Cricri recibió una carta que parecía un telegrama. Telegrama por lo breve y concisa. En tres líneas más cuatro palabras y un punto final se le anunciaba la visita del representante de una editorial de música. El próximo jueves a las 5. Así fue. En el día indicado y con una puntualidad que hizo rechinar al reloj, un tipo alto y seco llamó a la puerta de Cricri. Sin perder tiempo en caravanas, cumplimientos ni preguntas sobre la salud de la familia, el representante de la compañía mostró sus credenciales y una libreta de cheques. La importante editorial deseaba comprar canciones de Cricri. Esa gigantesca empresa se dedica a imprimir todas las escalas en gran escala. El recién llegado preguntó a Cricri si estaba dispuesto a componer 100 canciones por semana durante 5 años de contrato. O sean 26.000 canciones en un lustro. Cricri se quedó con la boca abierta. En lo que va del año apenas ha podido concluir una canción y echado a perder otra. El representante le aseguró que solo una producción intensiva conduce a la opulencia. «Mire, señor experto, no me hable usted de riquezas», respondió Cricri. «Yo conocí a un individuo que firmó un contrato para recibir todos los días 1 millón de billetes. La primera semana el hombre estuvo feliz. Al cabo de un mes comenzó a depositar los billetes en los bancos porque en su casa ya no cabían. Al año de haber firmado el contrato, los financieros le hicieron saber que ya no podían admitir más billetes debido a que los bancos estaban tan atiborrados de ellos que no se podía dar un paso en las oficinas. 1 millón le seguía llegando cada día. Mandó edificar grandes cobertizos para almacenar su papel moneda. Pronto se agotaron los materiales de construcción y no se contó con sitio para guardar la avalancha de valores. El hombre trató de esconderse para evitar recibir el millón diario. Se refugió en las bibliotecas públicas, donde es fama que no entra nadie. Pero hasta ahí lo encontraban los encargados de entregarle el dinero. 1 millón todos los días. 1 millón. Ya desesperado apiló los billetes en la calle con un letrero que decía: «Señores ladrones, tengan la bondad de robar todo lo que gusten». Pero los ladrones sospecharon alguna añagaza y dejaron el dinero intacto. Tanto papel en la vía pública impidió la circulación de los vehículos y las autoridades obligaron al archimillonario a quemar los billetes. Pero para incinerarlos necesitó tales cantidades de petróleo, carbón y madera que acabó con los pozos, las minas y los bosques de todo el país. Y como pesadilla, seguía recibiendo 1 millón de billetes cada mañana. «No, no quiero ir a hablar de riquezas», recalcó Cricri. «Me las vería más negras que la negrita Cucurumbe». Negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame, señor, pues que no ve que así negra estás bonita, negrita Cucurumbe. bombín. Se le acercó y moviendo la colita le preguntó: pero válgame, mujer, pues que no ve. Este nuestro mundo es un planeta descontento. Todos anhelamos aquello que no tenemos. Los negritos quieren ser blancos. Los blancos se asolean para verse negros. Los gordos desesperan por adelgazar y los flacos ya no saben qué hacer para estar gruesos. Los pobres ambicionan dinero y los ricos codician más dinero. La regla es absoluta. Hasta la regla quisiera ser compás. El propio Cricri, que desde pequeño no ha hecho otra cosa que escribir cuentos y canciones, lo que supone una vida aventurosa, también desea un cambio. Sueña con ser barrendero. Y dejándose llevar por la imaginación, Cricri se dice: «Hete aquí que ya soy barrendero». Una mañana muy temprano, cuando comienzan a apagarse los luceros, barro suavemente frente a un palacio. La hija del rey despierta en su lecho de columnas de oro y pregunta: ¿quién barre allá afuera con ritmo tan dulce y acompasado? 100 pajes le informan: un apuesto barrendero cuya escoba refulge bajo los primeros rayos del sol. La princesa sale al ventanal y al verme se desmaya enamorada. El rey, que la adora, me hace llamar y me ennoblece. Ahora soy el emperejilado duque de la polvareda. Ya todo está listo para la boda. La corte luce sus mejores galas. Pero el taimado e intrigante marqués del plumero hace desaparecer mi escoba. No pudiendo barrer, debo mostrarme nuevamente como cuentista y compositor. ¡Qué bajo has caído!, exclama desdeñosa la bella princesa, y mi felicidad se derrumba. Con las aristócratas hay que andarse con cuidado, agregó Cricri. Todavía puedo referirles otro caso tristísimo que se refiere a un abejorro que vivía en un agave. Pero antes de comenzar la música, aclaremos que en México al abejorro se le llama jicote, al agave maguey y al zumo azucarado que produce esa planta, aguamiel. Lo demás espero que ustedes lo entiendan. La reina de las abejas estaba en el panal. Y le dijeron: regia majestad, alguien le quiere hablar. Cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedirle su corazón. Parece que no sabe con quién trata, igualado bigotón. Soy la reina por bonita y un jicote aguamielero. No cuadra con mi amor. Silencio quedó el jicote con tanta humillación. A la orgullosa reina del panal así le contestó: leí que éramos iguales a según la Constitución. La sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó: Ahí está de nuevo aquel, mandando cerrar la puerta. La reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece que no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina por bonita, y un jicote aguamielero no cuadra con mi amor. Fruncido quedó el jicote, arqueándose de dolor. En su pesar cantando el infeliz, así se despidió. Adiós, reinecita hermosa, ay, que me trató tan mal. Pero según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. Cricri fue a visitar a don Pimpirulando. Este don Pimpirulando es un enanito con ojos color violeta y una gran barba blanca que le llega hasta los pantuflos. Ya cumplió 1000 años de edad, pero se quita 4 para fingirse más joven. Oiga, don Pimpi, estoy muy preocupado, confesó Cricri. En muchas de mis canciones hablo con modismos mexicanos. Temo que en lejanas tierras los niños no comprendan lo que traté de decir. Don Pimpirulando se rascó la calva y tras corta reflexión opinó: bueno, en caso de que no entiendan algo, esperemos que siquiera les guste la musiquita. Esta no es la única preocupación de Cricri. Tiene otra muy reciente. Sucede que fue a visitar un pueblo que se llama San Juan de los Charcos. Como lo había precedido su fama, Cricri fue muy agasajado. En su honor estallaron buen número de cohetes y las autoridades de San Juan de los Charcos le ofrecieron una comilona con platos regionales. Al final del banquete, Cricri recibió un diploma de huésped distinguido y también un obsequio. El regalo consistía en un elefante. ¿Podría creerse que en México abundan los elefantes? Falso. Un circo había quebrado en San Juan de los Charcos y el elefante fue parte del embargo por impuestos no pagados. Como el paquidermo comprometía la estabilidad económica del pueblo, las autoridades planearon endilgárselo al primer forastero que llegase. Tal suerte cupo a Cricri. Este dio amablemente las gracias y retornó a la capital con el elefante. La primera dificultad surgió cuando el animalito no cupo por la puerta de la casa y tuvo que quedar en la calle amarrado a un árbol. Las casas modernas son muy reducidas, cosa natural porque en la ciudad el metro cuadrado cuesta como si fuera cúbico. Cricri se resolvió a poner un aviso en los diarios: vendo barato hermoso elefante. Ninguno contestó. Días después, Cricri hizo publicar otro aviso: regalo elefante que come poco. Tampoco nadie se interesó. Un tercer anuncio ofrecía: daré 10 monedas de oro a quien acepte un elefante delgado. Ante la tentación del dinero, acudieron algunos individuos, pero todos ellos dijeron que el elefante se veía gordísimo. No lo crean ustedes, repetía Cricri. Realmente está desmejorado. Solo pesa 1800 kilos. Siendo imposible deshacerse del paquidermo, Cricri cambió su casa por un corral en los aledaños. Pero la ciudad va creciendo día a día. Muy pronto Cricri y su elefante tendrán que largarse más lejos.

Tal vez se asome otro animalito. Con manos a la espalda, el profesor era la personificación del mutismo. Su actitud inmóvil alarmaba. Cierto es que nada podía decir. Era la hora de recreo. Pero en ese selecto plantel, cuyo lema es moderación y dientes limpios, se supone que fuera de la clase los niños se ocupen en juegos usuales en vez de atisbar agujeros para ver si salen insectos. El director del colegio no pudo contener un comentario despectivo. ¿Con qué naturalista en cierne? Uno de esos don nadie que coleccionan artrópodos. Valiente ocupación comparada con la toga, la industria y la banca. Y dando un resoplido se alejó. Mucho más habría despreciado a Cricri de haber sabido que este no tenía ningún interés científico en los animalitos. Espiaba a las arañas porque cuando caminan despacio parece que bailan tango. Desde chico, Cricri solo pensó en música y en bailes revueltos con cuentos de hadas. Andando el tiempo, se convertiría en soñador profesional. Y como todos los soñadores, Cricri aborrece el ruido. Cierta vez que andaba triunfando por las provincias, debido a falta de fondos, se quedó atorado en la aldea de Tundelatapa, que está muy cercana a otro villorrio llamado Tañelotoche. Tanto los habitantes de Tundelatapa como los de Tañelotoche pretendían ser más alegres y bullangueros que sus vecinos. Noche a noche los de Tundelatapa se aglomeraban al aire libre para reír a mandíbula batiente y sus carcajadas se escuchaban una legua a la redonda. A su vez, los de Tañelotoche, en grupo compacto, respondían haciendo chocar cuantas sartenes, cacerolas y ollas de metal había en la aldea. No tardaban los de Tundelatapa en echar a vuelo las campanas de la iglesia, más otras campanas que habían adquirido y que ya no sabían dónde colgarlas. Entonces los de Tañelotoche contestaban con... Pero basta. Si se aclara que de una a otra aldea la distancia es de un centenar de pasos con piernas escandinavas, es fácil imaginar qué nochecitas pasó Cricri, amante del silencio. Muy a gusto habría puesto un universo entre él y los ruidosos, mas no podía marcharse porque estaba esperando dinero de casa. Fuerza fue amasar paciencia y sufrir como el trasnochado maestro remendón.